Bueno, y si escuchasteis el programa pasado, ya sabéis que solemos acabar el programa pues con un grupo del estado, y que ese grupo nos sirve para abrir el siguiente programa. Y hemos empezado como acabamos, con Satélite, que ya llevan sonando un buen rato de fondo y están sonando en vinilo. Y sí, Satélite desde Madrid, y vamos a poner otro temazo. Accidente desde Madrid, en un estado hipnótico. Y bueno, pues hoy, por desgracia, no vamos a tener presentaciones de secciones. No, la vida es así. Y nuestro próximo colaborador pues está metido en una mudanza, es Ukeli, y no va a poder estar con nosotros. Pero lo vamos a intentar para el siguiente programa, y ya tendremos una tercera sección. Pues sí, tendremos tres secciones: el Cine Rick, la de política local y esta que va a molar mucho, pero no puedo desvelar nada de nada. Pero que va a molar. Pero hoy a cambio tendremos una mini sección que parece que viene con fuerza y es posible que se quede, pero bueno, eso luego. Bueno, pues vamos a seguir el programa, y como parece ser que lo escucháis, pues vamos a repetir grupos que han sonado y que os han molado y que me lo habéis dicho y esas cosas. Y así que nos vamos a ir directamente con Canal Irreal, que es un grupazo que ya sonó en el estreno mundial del Novedades Decadentes, pero que en este caso vamos a poner el tema Tumbas, y que sí, que es el grupo nuevo del cantante de Los Crudos. Entonces lo vamos a poner otra vez, Canal Irreal. Sonaban Canal Irreal desde Chicago y seguimos con más. Esto que suena también me lo habéis dicho que os ha molado, pues sí, Gran Invencible, y este es su segunda larga duración de 2019. Y no hablo yo de rap, que después de mi programa tenéis a DJ Han con Distrito Apache, así que ya sabéis, cuando acabemos, si queréis le podéis oír a él, que él sí que sabe de rap. Do you have the vision for precision warfare in the midst of the rhythm force? A stupid extravagance, produce it in abundance. Practical convenience is meaningless to masses. So you can see and feel the difference of choosing for yourself, disobeying what the system is, a trap that reacts when you laugh at the law. Like a speech ain't a speech without applause. It's just one man talking, begging to be listened to. Don't go out of your way to pay attention to bullshit. Send the preacher to the pulpit, make believe's backjack. I'm too bored to pay bills for thrills. Frankenstein with the neck bow, rhyme designed to entwine with the way we revolt. They're invisible, they control this. Control. serving the nerves where it is, you got it made here. Share the wealth, so now that it's rocking, and set fire to everything that you desire. And that's an enhancement, I'm going back to Kansas, knowing that my candlelit shit is legit. Increase the grease and at least you're slick and slippery. Better slid swiftly than stuck in rough misery. We getting small, making room for it all, with simplistic matters discussed in crystal balls. Saying where the city is, this job's the shittiest. Deadweight campaign, all full of idiots. I'm Luke Sick, these DJ eons, the DJ that reincarn and put diseases on. Puke up and don't digest the antidote. Eons on crack, all the wax, he takes a sampler. Foundation shattering, cuts are so maddening. Elasticity, stretch, snap back and get busy. Dizzily, once in a while, or incessantly sizzling, sizzling. Like your scalp at the christening, invisible, injectable, the game gets a jolt. We grand invincible, and it's the way we revolt. The invincible, we control this. The invincible, we control this. The invincible, we control this. Os he dicho ya que hoy solo va a haber música. Y esto que suena después de Gran Invencible también sonó en el programa pasado. Y son The Bog. Otro grupo que me habéis dicho que mola. And trust me, brethren, there ain't no safe by the bell when a time hot screech. I'm causing grief again. Y esto es de su último LP, Fire. Y que es una colaboración con una rapera de Londres. Que lo voy a deletrear: FFSITHO. Pues un temazo. Remain sharp and it don't take none for me to get dark. I'm always on guard and ready to leave dumb skets with marks. Cause I would never hesitate to fight a bitch that starts. Always pissing shit, I'm full of sarcasm. Come see my mouth as it's passing, for fuck's sake, why though? Ask about me, short stuff calling their bluff. You can tell I am a problem, trust. And yeah, yeah, I might be weighing at less than £100, but I will be damned if you think that talking shit about me won't result in a swing around or some next kind of madness with any Egypt, y'all. Cause if it gets on top, I play tit for tat cause I'm petty like that non-stop. If a bitch hit me, then I hit it right back and I say it on my chest, I what? Say it on my chest, I what? Say it on my chest, I what? So how about that? Ah, señor secretario del club, quiero proponer a mi amigo como miembro de esta augusta asamblea. No, pero él no puede. Él es un humano. Sí. ¿Pero acaso podemos llamar a este un verdadero club de monstruos si no contamos entre nuestros miembros con un solo ser de la raza humana? ¡Tontería! ¿Qué sabe hacer él? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que puede hacer? Durante los últimos 60 años, los humanos han exterminado a más de 150 millones de seres de su propia especie. No se han ahorrado esfuerzo alguno para alcanzar esa astronómica cifra. Y los métodos que han utilizado deben provocar nuestra mayor admiración. Como todos sabéis muy bien, los humanos empezaron con ciertas desventajas muy serias, pero las superaron con maravilloso ingenio. Inventaron armas, tanques, bombas y aviones, y campos de exterminio, gas venenoso, dagas y espadas, bayonetas, trampas, bombas atómicas, misiles voladores, submarinos, barcos de guerra, transportes aéreos. Incluso han perfeccionado un proceso por el cual pueden difundir una enfermedad letal en cualquier parte de este planeta, por no hablar, claro, del poder nuclear. Durante su corta historia, ya lo sabéis, los humanos han dado muerte a otros humanos, quemándolos, colgándolos, decapitándolos, estrangulándolos, electrocutándolos, fusilándolos, ahogándolos, aplastándolos, torturándolos, destripándolos. Y con otros innumerables métodos que revolverían los delicados estómagos de esta augusta asamblea. Yo secundo la propuesta. Un miembro de una raza con tanto talento solo puede dar buena reputación a un club de monstruos como este. Pues venga, vamos con esa mini sección, ya que hoy va a ser todo música. Pues vamos a tener la mini sección de donde aceptamos sugerencias, o sea que es la sección vintage o casi vintage. Así que vais a poder pedir canciones en persona, en teléfono o al correo que tenemos. novedadesdecadentes@gmail.com. Y bueno, ya veremos si las vamos poniendo o no. He aceptado una versión. Para inaugurar la sesión de esta sección, pues vamos a poner a Ignite. Cágate, Ignite. No sé si esto volverá a pasar en el programa, la verdad. Versioneando a los U2. Y bueno, la cosa es que la verdad es que es un temazo y sí, vamos a inaugurar la sección vintage con Ignite y una versión de U2. Venga, en Novedades Decadentes. I can't. Pues los Hignite, versioneando a U2 con el Sandal Bloody Sunday. Y eso que podéis pedir cosas para la sección mini vintage, un tema al programa. Bueno, y esto que suena es de un sello muy raro que se llama Tesla Tapes, Tesla Tapes, y tienen un nombre realmente impronunciable. Pues eso, desde el trap al dub, al techno, incluso el pop, Dwelling for Locea. No me pidáis que lo repita otra vez. Si queréis ver el nombre, pues en la página web de Radio Topo cuando suba el podcast. Esto que suena de fondo son The Atkes, de mis bandas favoritísimas, y que me voy a jartar tarde en el programa y que os dejo con ellos. Desde Berlín, The Atkes. We'll be right back. y estos son Diaz, que no sé si es punk, post-punk, pero es uno de mis grupos favoritos de los últimos años. Y lo que hemos puesto ha sido el tema Náusea, que pertenece a su primer LP Positive Energy y que es de 2015, y lo que está sonando ya de fondo es su segundo LP Positive Disintegration, que es de 2019 y son Diaz desde Berlín. Desde Berlín, y vamos a seguir con el nuevo grupo que tiene alguno de sus componentes. Esto es Clove of Time y está editado también por el sello Static Shock Record de Londres, y este es de Berlín también y de este año pasado, de 2021. Ya sabes, estás en Novedades Decadentes, un programa para entretener con el que puedes hacer la cena a la vez. The rocket conviction takes the crack out of the whip. The blood in the mask, the fool paper. search for treasure. Silly fight, cause that is there forever. Best part for full of the reason. Disillusioned body disappearing. The rest is there for life for treasure. Silly fight, cause that is there forever. Best part for full of the reason. Disillusioned body disappearing. The rest is there for life for treasure. Venga, caña, caña, caña, caña. Esto es marketing. Y este disco está que lo flipas. Pondría el disco entero, pero solo voy a dejar tres temas. Marketing, desde Helsinki, Finlandia, y esto de diciembre de 2020. Marketing, que van a seguir sonando y sonarán más. Novedades decadentes. música tranquilita. Bueno, pues increíbles los marketing. Marketing que se han clavado un discazo. Y vamos a seguir con más caña. Y si estábamos en Finlandia, nos vamos hasta Suecia, Estocolmo. Y vamos con lo nuevo de Ace Ras. Y así que suena. Venga, toda leche, con prisa todo el programa, pero es que no llegamos. Y esto que suena ya es Purple X, y seguimos en el norte, Noruega, Oslo. Esto es su demo de 2017, que a mí me parece lo más brutal que tiene. Dos temazos. Yeah. Purple X desde Oslo, Noruega. Y esto que suena ya de fondo son Born desde Islandia. Reykjavik, que también debe hacer un frío que pela. Pues estas llevaban sin sacar discos 7 añitos. Y esto acaba de salir el mes pasado. Un disco que iremos desgranando en siguientes programas. Porque estamos ya acabando y dejo 2 temas. Bueno, pues esas eran Born de Islandia. Y que acabamos ya el Novedades Decadentes. Ya vale por hoy, caído esto a toda leche. Y nos vamos a despedir con un grupo del Estado. Y vamos a repetir Madrid. Y vamos a poner a Biznaga, que ya era hora de poner a Biznaga. Pues eso, que estuvieron tocando aquí en Pilares, que la situación era una mierda y sigue siendo una mierda, pero el concierto estuvo muy guay. Y que a ver si los vemos en condiciones, que vamos a poner un tema de su último LP, 2020, de gran pantalla. Que no veas lo que nos ha costado elegir un tema, porque tienen muchos buenos y que sonarán más. Pero bueno, que esto ha sido el Novedades Decadentes de hoy y que nos vamos a despedir ya, que se nos echa el tiempo encima. Biznaga, nos escuchamos, si queréis, el miércoles que viene aquí en Radio Topo 101.8 de tu FM. Biznaga. Las ocurrencias que copia del... Iba a decir el caragüeya, perdón. Del señor Almeida. ¿Usted qué ha dicho? ¿Iba a decir él? Iba a decir el caragüeya, perdón, el señor Almeida. ¿Usted qué ha dicho? ¿Iba a decir él? Iba a decir el caragüeya, perdón, el señor Almeida. ¿Usted qué ha dicho? ¿Iba a decir él? Iba a decir el caragüeya, perdón, el señor Almeida.